Para ello tienen que reprogramarse, significa creer en lo que están realizando, ordenar a través de la mente la activación del núcleo que se encuentra en cada célula del cuerpo material y del cerebro cuerpo astral, alma. La creencia y el trabajo interior hará que la glándula pineal se encargue de hacer funcionar la estrella de las seis puntas. ¿Qué significa? Continuó el hermano Seramita con la activación de la estrella de las seis puntas, ustedes ya no funcionarán con cuatro elementos, lo harán con seis. Alrededor de cada célula, al igual que el átomo girarán los seis elementos a velocidades increíbles, será tan rápido que transformará la densidad en sutileza, tanto de la energía material como de la astral, ambas se convertirán en energías sutiles, transparentes, diáfanas y completamente sanas. La partícula divina se llama, Nimeos Energía y son ellos los que ustedes tienen que transformar a través de la mente, deben darle las órdenes correctas y éstas tienen que salir de la glándula pineal, o sea, del bebé espíritu. Sabemos, dijo el hermano interano, que al leer estas páginas, muchos de ustedes tratarán de utilizar a los Nimeos Energía y ejecutar las órdenes a propio beneficio, les advertimos, si estas órdenes salen de sus cerebros, llevadas por la ambición y el ego, las consecuencias del efecto serán terribles. 209, entonces exclamé, todo se basa en los Nimeos Energía. Sí. Todo lo creado se basa en el conocimiento de los Nimeos Energía, respondió el hermano Elohim, la mente universal, el cosmos, ustedes, las formas, nosotros, la geometría, la química, la matemática, la materia densa, sutil, el alma, el espíritu, la energía y todo lo que pudiéramos nombrar se creó con y por los Nimeos Energía. Absolutamente todo está formado por ellos. Este es el secreto que tanto buscan. El conocimiento profundo de lo tangible e intangible se encuentra en la sabiduría del saber. La especie ayapliana diseminada en el universo obtuvo desde el principio de la creación el conocimiento de los Nimeos Energía y por tenerlo, ya no se encuentran supeditados a la necesidad de las formas. Con solo desearlo obtienen todo lo que requieren, por esta razón, han podido crear todo lo existente en el universo. La espiritualidad del proceso energético es tener y obtener la sabiduría de la energía y usarla al beneficio del Padre, la mente universal y de la Madre, el cosmos, consecuentemente el todo y para el todo también se beneficiarán con ello. No hay más. 210. Nosotros nos matamos realizando técnicas, conocimientos, ejercicios, dije pensativa, creemos que todo eso nos llevará al camino de regreso, entonces es en vano hacerlo.